paso pensando en ti. Loco, me mata tu mirada, la forma en que me hablas. La luna nos invita a fumar. Tus besos que me incitan, las ganas de amarte. Oh yeah, tú me estás enamorando, me estás volviendo loco. Desde el fondo en mi alma, eres la que he soñado. Tú me estás volviendo loco, me estás enamorando con solo una mirada y yo quedo callado. Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco.